Timbi na Timbelio. Salino locote, otokino kutute, na pete kaka bongo, yo beba pesa ya. Yo beba pesa ya. Cleopatra Mukula. Ase, otele minona kwe, osalino locote, na motokia chibute, potaka ule wewe. Yo beba pesa yo. Yo beba pesa yo. Les pacificateurs jusqu'au bout. Vital Kameni. Yuma no gagat, Zoba no gagat. Yuma no gagat, Zoba no gagat. OLK, Initiative Plus. Toza golia, toza gomela, to yena programme. Lilje, lilje, lilje, lilje, te yo beba pesa yo. Yo beba pesa yo. Jean-Paul Bichouka, Obani Boulon a 10, Olembi non a 12, Talabaninga va continuer, Nassima Tango a salé, yo pe bafouta. La haute dame Elga Elegance, yo pe bafouta yo. Salomon Ben Salomon, Yuma no gagat, Zoba no gagat, Yuma no gagat, hey, Zoba no gagat. Les MVP, MVP, Serge Ibaka. Okay. Oh yeah, Sukuma, we Simba na washa moto. Sukuma, we ambia walale watoto. Basta cheza shubaka yoko, sayoko, yani kamo na chambadoko, moko moko. Wape, wape, wape, nasema wape, wape, wape, wape, wape. Sasa wape, wape. Swame takasha, wape. Komesha, wape. Miuno ya kwenye cha, wape. Nyongesha, wape. Koya, mateka, mikono juu. Gambu shusha chini. Leta tena juu. Shusha kwa kiuno. Tuna nyatia, nyatia. Zaku nyatia, nyatia. Tuna nyatia, nyatia. Zaku nyatia, nyatia. Tuna nyatia, nyatia. Zaku nyatia, nyatia. Excellence ZK, la fondation des NT plus forte. Parfumerie Stéphanie Napoulman. Aïe! Eric Mandala, the one and only. Didi, Didi, Didi. Le patron de boss, Abedashu. Didi, Didi. Papa Benjamin Wenga. Patty Benz. Mama Dangote. Diri, Diri, Diri. Ricardo Momo. Diri, Diri, Diri. Doni Fumwe, salimia mkubwa fella. Kindaki, komeka kutute. Afro Congo. Le Grand Don Mendes. Le Presidente Obina Mungu. V, VIP Sons. Albert Mboyo, mon vieux. Molodoy Lider.